La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica después de un largo periodo vacacional. Bueno, dado por el carnaval, no habíamos coincidido aquí con Joel. Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí trabajando. Germán Martínez Acevedo los saluda también en esta noche, que es la número 15 del mes de febrero del año 2018. Una semana, una mini semana de un mini mes, digo, hablando de las cuestiones laborales, particularmente de la Universidad Veracruzana, porque esta, ya se acabó la semana para nosotros, ya mañana es viernes, se acabó. Y el mes, pues también ya a la vuelta de la esquina, febrero se fue, y vendrá el mes de marzo inmediatamente, ¿no? Cerré la rapidez este 2018, o más bien nuestra vida, que es más rápida que en otros momentos, o al menos así lo sentimos ahora. Estamos a 16 grados, una temperatura muy agradable, aquí en el centro de Jalapa, que es la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, estábamos escuchando esta canción fabulosa de Rafael Hernández, puertorriqueño, que se llama Capullito de Alelí. Bonita canción, por cierto. Y lo ponemos porque es nuestra efeméride musical del día. No porque sea Rafael Hernández, sino porque se trata de Nat King Cole, que es este cantante nacido en los Estados Unidos, que fue muy popular en la década de los 40, los 50, sobre todo Nat King Cole, el gran Nat King Cole, que se llamaba Nathaniel Adams Coles, que nació en Montgomery, Alabama, 17 de marzo de 1919, y fallece un día como hoy, 15 de febrero de 1965. Algunos dicen que las canciones que él grababa, fueron parte del inicio de algunas canciones de rock and roll. Y algo que tomó una popularidad impresionante, sobre todo en América Latina, fue cuando Nat King Cole hizo grabaciones en español, con la que estábamos escuchando ahorita, un Capullito de Alelí. Y bueno, obviamente pues se volvió muy popular a través de la radio, y había una versión del Piporro, ¿no?, que decía que Nat King Cole era nada más y nada menos que Natalio Reyes Colás, y que en inglés era Nat King Cole. Es lo que decía el Piporro en su momento. Bueno, en fin, así las cosas en este día. Y bueno, pues está cerrando también los periodos para que vengan ya la campaña. Ahora sí vienen las campañas para la presidencia. Ahora sí ya vienen. Ya vendrán también para la gubernatura. Ya vendrán para los diputados, los senadores. Viene la avalancha. Viene una gran avalancha de promoción política impresionante a partir del mes de marzo. Entonces ha habido muchas encuestas que se han realizado en esas llamadas pre-campañas, que se hizo, que era exclusivamente para los pertenecientes a los partidos, a los miembros de los partidos, para que eligieran a su candidato. Bueno, ya vimos que esto resultó ser simple y sencillamente una chacota, porque ya los partidos que hicieron sus coaliciones decidieron quién iba a ser su candidato, ¿no? O sea, no es como Estados Unidos. En Estados Unidos, que el Partido Republicano y el Partido Demócrata hacen sus precampañas y hasta el último día deciden, de acuerdo con los precandidatos, quién va a ser el candidato. Aquí inmediatamente fue el precandidato en su momento López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade. Bueno, el periódico Reforma, el día de hoy, publica una encuesta que vino haciendo a partir del mes de noviembre hasta este mes de febrero, y los resultados son muy parecidos a los que han hecho otras encuestas respecto a quién ganaría la elección presidencial si fuera en ese momento. Bueno, de acuerdo con el periódico Reforma, el que tendría ganada la presidencia sería Andrés Manuel López Obrador, que está en Morena, representa a Morena, al Partido del Trabajo y al Partido de Encuentro Social. Si en noviembre tenía el 31% de aceptación, acabó en febrero con el 33% de aceptación, que en términos generales es poquito, debería ser más allá del 50%, pero bueno, digamos que va punteando las encuestas. En segundo lugar quedaría Ricardo Anaya, que es el representante del Partido de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, que yo creo que lo más relevante de esa precampaña de Ricardo Anaya fue la canción del niño, ¿no? Tagüí. Yo creo que eso fue lo más sobresaliente en esa campaña de Ricardo Anaya. Y ahí subió, fíjense que subió de noviembre a febrero. Tenía el 19% de votación y acabó con el 25% de votación, lo que se convierte realmente en un contrincante de respeto para López Obrador, ¿no? El que sí le fue muy mal, de acuerdo con la encuesta de Reforma, fue a José Antonio Meade, que sí, bueno, han buscado muchas frases y cosas así, pero pues no pega. O sea, José Antonio Meade, que vean los priistas hacia adentro, no pega, ¿eh? No pega. Entonces él representa al PRI, al Partido Verde Ecologista, al PANAL, donde están maestros, que los maestros ya se fueron algunos con López Obrador, en fin, bueno. De acuerdo con la encuesta de Reforma, en noviembre tenía el 17% de aceptación y en febrero bajó al 14%. O sea, mientras que subieron López Obrador, Ricardo Anaya, bajó José Antonio Meade en las preferencias, de acuerdo, vuelvo a insistir, con la encuesta de Reforma. Tengamos en cuenta que el periódico Reforma es un periódico que es de centro-derecha, ¿no? Está más ligado hacia los grupos empresariales, industriales de nuestro país. Y de los independientes, quien tendría un poco más de aceptación sería Margarita Zavala, en un lejanísimo 8%, y todavía bajó la aceptación de Margarita Zavala hacia el mes de febrero al 4%. El que se mantiene es el Bronco con el 2%, y después vendría el Jaguar, conocido como el Jaguar Armando Ríos Peter, ¿no? Y son los independientes que ya están, por cierto, listos para ser parte de la boleta. Entonces uno se pregunta, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron los independientes? Cuando sabemos muy bien que pues una gran parte no los conoce, necesitaban reunir cuando menos 800,000 votos y lo lograron. ¿Cómo lo hicieron? Cuando vemos esta encuesta de Reforma, que están muy abajo y sin embargo obtienen una representación en las firmas que va más allá del millón de firmas. O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se inflaron? Bueno, si esto se infla así de repente, pues pueden inflar evidentemente después la próxima campaña ya para la presidencia, ya en directo. Mientras que ayer comentábamos también el caso de Marichuy, del Consejo Nacional Indígena, que tuvo un accidente donde falleció una de las concejales, Eloísa Vega Castro, y quedó herida Marichuy, tuvo una fractura de brazo, ese accidente que fue en Baja California Sur, y de hecho ya hoy su grupo dijo que tras el accidente que sufrieron ayer, pues ya las firmas de plano ya no les importa, ya no son su prioridad. Lo que les importa es la vida que perdieron de su compañera Eloísa Vega Castro. Y bueno, ellos también van muy retrasados, digamos. Ellos hicieron un trabajo más honesto y son los únicos, realmente desde mi punto de vista, son los únicos que realmente representan una visión diferente a un proyecto de nación en México, ¿no? De nuestra nación. Porque ¿qué proyecto diferente puede tener Margarita Zavala, el Bronco, el Jaguar, Meade, Anaya? Son lo mismo, si ustedes analizan todas sus propuestas y de dónde vienen los grupos, son lo mismo. Una cierta diferencia puede ser López Obrador, y los que plantean completamente otro proyecto son los del Consejo Nacional Indígena. No lograron llegar, no van a llegar a las boletas. Así las cosas, de acuerdo con esta encuesta que hace el periódico Reforma y que publica el día de hoy. Y bueno, y hablando precisamente de las elecciones, la Dirección General de Comunicación Universitaria emitió un boletín que es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en la comunidad universitaria, que dice lo siguiente: exhortamos al mayor respeto de espacios y recintos universitarios. En 2018, de cara al proceso electoral por venir, Los universitarios nuevamente estamos llamados a desenvolvernos con toda la responsabilidad para con nuestra casa de estudios, su vida interna, su normatividad y, en suma, con el buen nombre de la universidad. Los universitarios tenemos clara conciencia del papel preponderante que juega nuestra casa de estudios en el desarrollo de Veracruz. Asumimos esta posición con orgullo, pero también con la mayor responsabilidad y buen juicio, sobre todo cuando los más importantes momentos de la vida pública veracruzana se van a vivir, ¿no? Por lo anterior, y con respeto a todas las expresiones políticas, exhortamos a los universitarios para abstenerse de invitar a nuestras instalaciones a candidatos a ocupar cargos de elección popular y o realizar actos políticos al interior de las mismas. A su vez, exhortamos a los candidatos a abstenerse de acudir a las instalaciones universitarias en tanto que el proceso electoral se lleva a efecto. Al respecto, la normatividad universitaria es clara y merece el respeto de todos. El artículo 112, fracción 1 de la Ley Orgánica establece que es causa grave de responsabilidad aplicable a todos los miembros de la Universidad Veracruzana la utilización del patrimonio universitario para fines distintos de aquellos a que está designado. Por lo anterior, en los espacios universitarios no deberán celebrarse mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato o la abstención. Reafirmamos, más allá de toda duda, la naturaleza abierta de nuestra casa de estudios. Sin embargo, insistimos también en que todos tenemos la obligación de mostrar el mayor respeto a los fines y funciones sustantivas que la sociedad le ha conferido a nuestra institución, comprometiendo nuestra actuación solo en beneficio de la Universidad Veracruzana. Desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, fechado el día de ayer, 14 de febrero, aquí en Jalapa, año 2018, y a partir de ese boletín de la Dirección General de Comunicación Universitaria. Bueno, esto se ha hecho en todas las campañas políticas, que se evita que nuestra universidad sea la arena política para que entren a mítines o se presenten los candidatos, luego se prestan a malas interpretaciones, pues más vale así, ¿no? Que se mantengan las cosas. Y de hecho, pues a veces nuestra universidad, no a veces, sino estamos seguros que va a participar, como lo ha hecho en otros momentos, en las encuestas de salida, en las encuestas de opinión, el trabajo que hacen nuestros compañeros de estadística, de opinión, donde está Claudio Castro, por cierto, que está en los observatorios electorales, que ha hecho un trabajo muy profesional, muy bueno, que ha funcionado y a la maravilla, casi la perfección en los pasados trabajos que han realizado, y que los resultados han sido realmente casi igualitos a cómo se plantea, de acuerdo con sus encuestas, cómo se plantea los resultados de las elecciones. Bueno, pues así las cosas. Vamos ya a nuestra información que tenemos de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Red Nacional de Instituciones Geográfico-Universitarias se reunirá en la Facultad de Economía. México requiere cambio en política económica, esto lo aseguran académicos al participar en el foro Paradigmas Emergentes en Investigación. Hay nuevas directoras en las facultades de Pedagogía, Ciencias de la Comunicación y Enfermería en el campus Veracruz Boca del Río. El programa de movilidad de la Universidad Veracruzana convoca a realizar estancias. Nuestra casa de estudios asesoró en cultivo de vainilla a delegación colombiana. El sistema educativo no respeta derechos lingüísticos, esto dice Daisy Bernal de la Universidad Veracruzana Intercultural. La democracia se construye con ciudadanos críticos y participativos, esto señalan académicos de la UNAM. Nuestra casa de estudios cuenta con la especialización en estudios cinematográficos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La carrera de geografía es una de las más novedosas que hay en nuestra universidad. Ya tiene, yo creo, ya casi 10 años que está en funciones, pero es una muy buena opción de estudio. y justo nuestra casa de estudios será sede de la primera reunión anual de la Red Nacional de Instituciones Geográfico Universitarias, que será los días 23 y 24 de febrero, es decir, la próxima semana, encuentro en el que académicos e investigadores de diversas instituciones de educación superior dialogarán sobre el rumbo de la enseñanza de la geografía en México. Interesante el tema, ¿eh? María Ramírez Salazar, coordinadora de la Licenciatura de Geografía de la Facultad de Economía, dio a conocer que la inauguración se llevará a cabo el viernes 23 a las 9:30 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Estadística e Informática. Posteriormente iniciará una mesa de diálogo en la que expertos abordarán ante académicos, estudiantes y público en general el tema de la importancia de la enseñanza de esta ciencia y cómo contribuyen los geólogos al desarrollo del país. El sábado 24, los participantes harán un recorrido por áreas geográficas interesantes del estado de Veracruz, entre ellas la zona del Lencero, Puente Nacional, Yahuistlán y Villarrica. Van a hacer un recorrido geográfico que es interesante. Esperamos que también sea un recorrido culinario, pues todas esas zonas se comen muy sabrosos, ¿no? Evidentemente así tiene que ser. Bueno, esta reunión deriva de una situación medular actual, toda vez que los nuevos modelos educativos de los niveles de secundaria y bachillerato pretenden eliminar a la geografía. Dicha determinación afectará el campo laboral y a la disciplina, evidentemente, pues pareciera que no es una formación importante para los jóvenes, lamentó precisamente la coordinadora de esta carrera, Ramírez Salazar, y en ese sentido señaló que la licenciatura en geografía, que opera desde hace 14 años, también busca ofrecer un plan de estudios acorde con las necesidades actuales, es decir, la geografía, ciencia muy antigua, aunque como profesión no está tan difundida en el mundo, ha transitado desde el punto de vista descriptivo hasta realizar interpretaciones y toma de decisiones. Es importantísimo, la geografía es muy importante, fundamental, yo diría, en nuestro conocimiento. No se trata de aprenderse las capitales de los estados y del mundo, ¿no? No solamente es geografía ni iluminar los mapas, no. Tiene que ver con muchos temas. Ramírez Salazar dice que hay corrientes muy emergentes dentro de la disciplina que llevan a estudiar fenómenos no solo de relieve, sino los que tienen que ver con la inseguridad, la movilidad de ciudades, los asentamientos en riesgo, los territorios desde la mirada del género o la cosmovisión de los pueblos originarios respecto al tema de la geografía. En este encuentro, en este encuentro de redes de estudios sobre geografía, van a participar las Universidades Nacional Autónoma de México, la Autónoma del Estado de México, la de Guadalajara, la Autónoma Metropolitana en su sede Iztapalapa, la Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma de Querétaro, la Autónoma de Guerrero, la Autónoma de Quintana Roo y el Colegio de Michoacán, además, evidentemente, de la Universidad Veracruzana. Asimismo, destacó que esta red de estudios de geografía fue instaurada en el año 2010 como un organismo cuya finalidad es reunir a todas las instituciones de educación superior en las que se imparte geografía. Su propósito es mantener un lazo de comunicación y vinculación académica con el fin de que los estudiantes obtengan la oportunidad de realizar movilidad, estancias cortas y conocer los planes de estudios de otras facultades. También cuenta con miembros honorarios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, que es el brazo gubernamental más cercano, el cual se encarga de cartografiar y registrar la riqueza territorial del país. Son las 20:21. Ahora les comentamos que en el marco del foro Paradigmas Emergentes en la Investigación, especialistas de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, consideraron en que para mejorar la calidad de investigación es necesario generar un cambio en la política económica del país. Ojalá, ¿no? Es algo que se tendría que estar ya trabajando, ¿no? Un cambio en la política económica del país. Durante las actividades del quinto seminario de investigación Epistemología de los Métodos, Metodología Estadística y Paradigmas Emergentes en la Investigación, organizado por el Cuerpo Académico Estudios del Capital Humano en las Organizaciones, adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración, los expertos abordaron diversas temáticas asociadas a la formación de investigadores e impacto social de los temas de investigación. Ahí, Isaac Leobardo Sánchez Juárez, profesor e investigador de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, propuso que para mejorar la calidad de la investigación en nuestro país es prioritario elevar las condiciones económicas, tener una economía que crezca y genere empleos. Asimismo, planteó la necesidad de que el CONACYT impulse la creación de un estímulo adicional para aquellos investigadores que en su evaluación anual demuestren que están vinculados con las necesidades sociales a nivel local, regional y nacional. En su participación, Leobardo Sánchez fue enfático al subrayar que la formación de investigadores ayudaría a erradicar la ignorancia que actualmente se percibe, Cuando hay jóvenes inmersos en leer memes, ver videos, imágenes estatales, permanecer lo más alejado que se pueda de aquello que cause algún esfuerzo o signifique un trabajo. Bueno, eso es una cierta apreciación sobre lo que hacen actualmente los jóvenes. Entonces dice Leobardo, este economista Leobardo Sánchez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que también reconoció que en los últimos años ha crecido el número de posgrados en México. Sin embargo, este enfoque cuantitativo del CONACYT no es el adecuado, pues deja de lado el principio más importante, que es el de la calidad para generar competencia y elevar estándares de vida y ayudar a otros. Otra problemática derivada del incremento en el número y opciones de posgrado es que muchos de estos programas no tienen la calidad necesaria para generar un buen investigador. Tan solo un indicador de patentes, que hemos platicado mucho aquí la importancia de las patentes en las universidades, podría hablar de qué tan significativa es la investigación desarrollada en México, en sus posgrados y no por sus investigadores. En ese sentido, reveló un dato que del 2012, que indica que en nuestro país solo se registraron 11 patentes triádicas. Eso quiere decir que garantizan su protección de estas patentes en Europa, Japón y Estados Unidos. Son triádicas. Son las 20 horas con 24 minutos. En este mismo encuentro, en su intervención, Julia Aurora Montano Rivas, docente de la Facultad de Estadística e Informática y coordinadora de la especialización en métodos estadísticos, se pronunció por elevar la calidad de los trabajos de posgrado y garantizar su publicación. Ella expuso que para mejorar la investigación en las instituciones de educación superior se requiere la movilidad de académicos con el fin de actualizarse y conocer otras visiones y perspectivas. Por su parte, Claudio Rafael Castro López, coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, llamó a fortalecer las políticas públicas para fomentar la formación de investigadores, es decir, que venga acompañada de un sistema de indicadores que pueda evidenciar el trabajo desde un centro de investigación, desde una facultad, una universidad, desde un ente federal o estatal. Por su parte, Juan Carlos Rodríguez Alba, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud, destacó que los alumnos juegan un papel importante para mejorar la calidad de los posgrados, pues son el motor principal del desarrollo de la ciencia. Al respecto, instó a los alumnos a mostrar iniciativa y proponer nuevos conocimientos y alternativas de estudio. La parte sustancial del programa de posgrado no solamente son los profesores e investigadores, sino la comunidad académica gruesa, quienes verdaderamente hacen que impacte un programa de posgrado, que son precisamente los estudiantes. Es grato encontrarse con nuevas generaciones que con la ola de tecnología y de desarrollo innovan no solo con capacidades y cualidades, sino con conocimientos que en muchas ocasiones rebasan a los profesores. Eso suele pasar. Son las 20 horas con 25 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz-Boca del Río. En algunas universidades empiezan los cambios, empiezan a terminarse algunos periodos de los directivos. En este caso particular de las Facultades de Pedagogía, de Ciencias de la Comunicación y Enfermería de la Universidad Veracruzana Campus Veracruz-Boca del Río, que renovaron sus direcciones para el periodo 2018-2022. Las nuevas directoras son de la Facultad de Pedagogía, allá en Veracruz, María del Carmen Sánchez Zamudio, que sucede en el cargo a María Cristina Miranda Álvarez. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación entra Rosy Lorena Laurencio Mesa, que sustituye a Marco Agustín Malpica Rivera. Y en la Facultad de Enfermería, Claudia Beatriz Enríquez Hernández, que sustituye a María Elena Montalvo Ruiz, quienes asumieron su compromiso institucional ante académicos, estudiantes y personal administrativo de sus respectivas comunidades. El vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales tomó protesta a las nuevas directivas y José Luis Martínez Suárez y Pedro Gutiérrez Aguilar, directores generales de las áreas académicas de Humanidades y Ciencias de la Salud, respectivamente, entregaron los nombramientos correspondientes en representación de la rectora Sara Ladrón de Guevara. En sus respectivas ceremonias se agradeció la participación de los otros académicos que concursaron en el proceso y se mencionó la transparencia del mismo, asimismo la destacada gestión de los directores salientes. María del Carmen Sánchez sostuvo que entre sus propósitos están fortalecer la investigación científica, promocionar los proyectos innovadores y asumir una cultura de evaluación, esto hablando particularmente en la Facultad de Pedagogía allá en Veracruz. Por su parte, Rosy Laurencio, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, invitó a la comunidad académica a trabajar colaborativamente en beneficio de los estudiantes y a través de la transmisión de conocimientos asumir su responsabilidad con el alumnado. En tanto, Claudia Enríquez se promulgó por impulsar el trabajo colaborativo, inclusivo y solidario para sumarse al proyecto de consolidación y transparencia de la Facultad de Enfermería allá en Veracruz también. El vicerrector de la región Veracruz, Boca del Río, y los directores generales de las áreas académicas destacaron que la internacionalización y elevar la calidad educativa deben ser compromisos institucionales que prevalezcan durante sus gestiones, es decir, entre los próximos 4 años. Son las 20 horas con 28 minutos. Esta es música de Colombia, la ponemos porque andan colombianos por acá, andan trabajando el tema de la vainilla. Astrid Álvarez Aristizábal, coordinadora de la región Pacífico de la Fundación Suicide, sostuvo reuniones con investigadores de la Universidad Veracruzana, expertos en manejo y aprovechamiento de la vainilla, con el fin de que estos asesoren agricultores de la región de El Chocó, en Colombia. La delegación colombiana que arribó a la Universidad Veracruzana estuvo conformada por Pablo Hurtado Rentería, productor y representante legal del Consejo Comunitario Río Valle Chocó, Rosario Tejeda Lemos, productora y promotora rural, miembro del Consejo Comunitario Río Valle, Justino González Valois y Carmen Lucía Gómez, técnico asesor y asesora social, respectivamente, de la Fundación Suicide, de allá de Colombia. Venimos a conocer la experiencia de la vainilla, orquídea que hasta el 2015 no conocíamos. Así que hicimos una exploración de vainilla en el 2015, en el Chocó, perdón. Encontramos 7 especies y 4 híbridos, entre ellas la planifolia, que es de uso comercial. Creemos que es una alternativa muy buena para los agricultores. Esto dijo la representante de la organización no gubernamental, Carmen Lucía Gómez. Tales especies de vainilla están en territorios colectivos de comunidades negras en el Pacífico colombiano, una organización étnico-territorial. En ese contexto, en el año 2017, Astrid Álvarez tuvo conocimiento de que la investigadora y especialista en vainilla de la Universidad Veracruzana, Rebeca Menchaca, asistiría a Colombia por asuntos académicos. La contactó y lograron pactar la vinculación. A la fecha, en aquella zona colombiana hay 24 agricultores cultivando la vainilla en su hábitat natural y su estancia en la Universidad Veracruzana es para intercambiar saberes. Es interesante que llegaron aquí a conocer, además la vainilla aquí de Veracruz pues es realmente característica, es simbólica. La delegación realizó actividades del 3 al 8 de febrero, tales como los recorridos por plantaciones de vainilla en el Totonacapan y la zona costera central, intercambio de saberes con agricultores de la entidad y el seminario Avances sobre la investigación de la vainilla en el orquidario de la Universidad Veracruzana. Durante este se presentaron los proyectos de los estudiantes de especialidad y posgrado que trabajan con temas de la vainilla, como son los casos de David Moreno Martínez, Zulaika Castelán Culebro y Lorena Sánchez Morales. Nos interesa mucho conocer el proceso de curado y manejo de la vainilla, porque nuestros agricultores allá en Colombia ya la están cultivando, pero todavía no iniciamos la producción. De las plantaciones silvestres se recoge fruto y todavía no hemos logrado hacer un buen proceso de beneficio, y ese es uno de nuestros objetivos, dijo Astrid Álvarez, quien añadió que también les interesa dar a la vainilla un valor agregado a través de la elaboración de diversos productos como velas, jabones, repelentes, entre otros. Paula Hurtado Rentería, productor y representante legal del Consejo Comunitario Río Valle Chocó, de Colombia, celebró que él y otras personas de su región están en el proceso de aprendizaje del cultivo y beneficio de vainilla. Estamos incursionando en el tema de la vainilla, pues nuestros ancestros trabajaron en ella y la utilizaban muchísimo, pero con la tecnología y las innovaciones la descuidaron un poco. Todos los terrenos donde ancestralmente estaba la vainilla los utilizaron para el cultivo de arroz y maíz, y la vainilla empezó a desaparecer. Entonces, la nueva generación no la conocíamos. No obstante, comentó Paula Hurtado, que se han documentado sobre la planta y los beneficios que tiene. Por ello, decidieron trabajar en la recuperación de su cultivo darle uso y buscar comercializarla. Pablo Hurtado rememoró que sus abuelos utilizaban la vainilla principalmente para perfumar la ropa, colocando vainas en la maleta, pero cuando llegaron las lociones y desodorantes, esta se fue desplazada. Pasó a segundo plano, por eso la descuidaron, empezaron a cortarla y reemplazar esos cultivos por el arroz, el maíz e incluso por la ganadería. Incluso se presta para una parte de la historia de 100 años de soledad, ¿no? Como las lociones hicieron a un lado la vainilla. No se puede llamar ese capítulo. Los gitanos llegaron, vendieron a través de Melquiades las lociones y la vainilla desapareció. Por su parte, Rosario Tejeda Lemos, del municipio de Bahía Solano, departamento del Chocó, compartió su deseo de aprender sobre el cultivo y beneficio de la vainilla y compartir ese conocimiento con los habitantes de su comunidad. Rosario Tejeda relató que sus antepasados la usaban también en collares de chaquira para atraer la suerte y el amor. Eso lo hacían también con la vainilla. Sin embargo, a medida que ellos murieron, los ancestros, esa tradición se fue perdiendo y ahora la rescatamos, dice Rosario Tejeda. Pero antes la teníamos con otro nombre. La vainilla se conocía como bejuquillo y ya nos aclararon que no es bejuquillo, su nombre es vainilla. Entonces Rosario Tejeda compartió que tienen expectativas de que el trabajo que realizan para el cultivo sistemático de la vainilla más adelante les sea recompensado con mejores condiciones de vida, no solo económicas, sino también ambientales, pues quieren desarrollar actividades que contribuyan al cuidado de sus bosques. Por cierto que esta música que escuchamos es de un grupo de jazz colombiano que se llama Puerto Candelaria, muy bueno, ¿eh? Los recorridos en campo por zonas vainilleras se complementaron con actividades académicas, principalmente el seminario Avances sobre la Investigación de la Vainilla en el Orquidario de la Universidad Veracruzana. Ahí la investigadora y también coordinadora del Orquidario del Centro de Investigaciones Tropicales, Rebeca Menchaca, contextualizó a los visitantes sobre el cultivo de la vainilla en la entidad, cuyo uso data de la época precolombina. Además destacó, con base en investigadores del país y el extranjero, las propiedades medicinales de la vainilla natural. La vainilla es anticancerígena, antioxidante, previene la apnea del recién nacido, también conocido como muerte de cuna, esta enfermedad. Funciona como aromaterapia contra la depresión, terapia contra las adicciones, intensificador del sabor de alimentos y es antimicrobiana. Y bueno, y el propio olor de la vainilla pues crea una identidad, recordemos simple y sencillamente a Papantla, ¿no? Asimismo, les habló de las vinculaciones del Orquidario V, ya establecido con instituciones gubernamentales, empresas y productores de vainilla. Por ejemplo, citó el proyecto Gaia V, cuya finalidad fue el diseño y desarrollo de tecnologías de innovación para la micropropagación y renovación del cultivo de la vainilla mexicana. También se recordó que la institución es miembro de la Red Mundial para el Estudio de la Vainilla. Actualmente, en la Universidad de Veracruzana se realizan estudios de dispersores y micorrizas asociadas a la vainilla, de polinización, de localización de poblaciones silvestres, hibridaciones, nuevos mercados, banco in vitro. Además, trabajan en la difusión del consumo de la vainilla con actividades como el Festival Viva Vainilla y la vinculación con investigadores a nivel nacional e internacional. También se citó el trabajo que está pendiente en la materia, que son estudios de fitosanidad, caracterización de variedades y los híbridos producidos, conservación in situ de especies amenazadas, bancos de germoplasma en campo, promoción para aprovechamiento de la vainilla en más comunidades y la búsqueda del valor agregado para la comercialización. O sea, fue un encuentro enriquecedor que vinieron a hacer los colombianos que están interesados en que la vainilla, conocida en Colombia como bejuquillo, renazca allá y tenga pues todo este tipo, esta amplia diversidad de usos que se puede explotar a partir de la vainilla. Son las 20:38. Vínculos. La semana pasada estuvo aquí con nosotros Adriana Vivanco para hablar precisamente de este programa de movilidad que tiene la Dirección General de Relaciones Internacionales a través de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica, que informa que se encuentra abierta la convocatoria del programa de movilidad de esta Casa de Estudios, el PROMUV. para estudiantes de licenciatura, posgrado y técnico superior universitario interesados en realizar movilidad nacional o internacional en el periodo escolar agosto-diciembre de 2018. O sea, todos aquellos muchachos que quieran hacer movilidad de agosto a diciembre, que es una excelente oportunidad, tienen que empezar ya a hacer su papeleo para poder obtener una de las becas y poder asistir a alguna universidad nacional o extranjera. En la primera fase de la convocatoria va a permanecer abierta hasta el 8 de marzo. Se van a recibir los expedientes de los candidatos a participar en la asignación de espacios disponibles para realizar una movilidad en las diferentes instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras, con las que la Universidad Veracruzana tiene acuerdos de colaboración. Los aspirantes deben cubrir los siguientes requisitos al momento de realizar su solicitud: estar inscritos en el programa educativo o carrera, tener promedio igual o superior a 8.5, ahí no hay excepción, haber concluido el 100% de las experiencias educativas del área de formación básica general, para movilidad nacional haber acreditado al menos el 50% de los créditos de su programa educativo y al menos el 40% de los créditos para movilidad internacional. Los estudiantes de posgrado deberán haber acreditado al menos el primer semestre de su programa. Es importante destacar que para movilidad internacional es indispensable la acreditación del nivel mínimo del idioma de la institución destino, es decir, si es en Francia, pues el francés, si es en Reino Unido, en inglés, si es en Brasil, el portugués, si es en Alemania, el alemán, y que solo se podrá elegir una modalidad de movilidad. Si bien es posible solicitar una estancia en cualquier universidad con la que exista convenio vigente, el listado de instituciones participantes en la convocatoria advierte una orientación académica que obedece a las fortalezas de cada universidad, sus restricciones y la afinidad disciplinaria de su oferta educativa, por lo que se invita a los estudiantes a seleccionar el destino que mejor se ajuste a sus intereses académicos y profesionales. Héctor Rangel Ramírez, coordinador de movilidad estudiantil y académica, le explicó que esta etapa tiene como objetivo la asignación de lugares o plazas para los aspirantes, pero que la aceptación definitiva depende única y exclusivamente de la universidad destino, por lo que posterior al fallo del comité de selección seguirá otro proceso de postulación de acuerdo con las reglas y tiempos de las instituciones anfitrionas. ¿Dónde pueden tener mayor información sobre la convocatoria PROMOV agosto-diciembre de 2018? La pueden consultar en www.v.mx/internacional/movilidad/PROMOV. Bueno, busquen sobre todo www.v.mx/internacional. Van a encontrar también los programas de movilidad. De acuerdo con lo dijo también la semana pasada Adriana Vivanco y Marcelo Sánchez, que también están trabajando arduamente en esta atención para los muchachos que quieren hacer su movilidad en otras universidades. Son las 20 horas con 42 minutos. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Daisy Bernal Lorenzo, que ha estado también aquí con nosotros platicando sobre la importancia de las lenguas indígenas. Ella es responsable de la orientación lenguas de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural en su sede Totonacapan. Ella advirtió que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas para ofrecer una educación bilingüe de calidad y con calidez. Dijo que hasta ahora el sistema educativo no ha hecho lo suficiente para satisfacer las demandas de los hablantes de lenguas originarias. Daisy Bernal criticó que se alfabetice primero en español, estamos hablando de las zonas indígenas, cuando los niños tienen una lengua indígena como materna, entonces el español tiene un tratamiento distinto. Vemos también un asunto de divorcio en el sistema educativo. Se están pasando por alto los derechos lingüísticos, es decir, no se cuenta con una política de asimilación. Pues no que estaba esto en la reforma educativa, pues no, evidentemente no lo está, ¿no? Daisy Bernal dice que el español se impone a las lenguas originarias porque se vive de distintas maneras. No hay una formación de maestros en esas lenguas, lo que evidentemente muestra una falta de cultura. También consideró que los planes y programas educativos tendrían que iniciar con un diagnóstico para brindar una educación bilingüe de calidad que permita a los niños alfabetizarse en su lengua materna. Por el contrario, seguirán viviendo una imposición del castellano, lo cual no es más que una formación de discriminación que ha sido por años, por siglos. Daisy Bernal citó que según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existen 62 variantes lingüísticas del zapoteco, 30 del náhuac y 7 del totonaco. En ese sentido, se debe realizar un trabajo más de unidad, Para ello es importante unificar ciertos criterios a fin de mantener la riqueza de la cultura. No se cuenta con un diagnóstico sociolingüístico en el país que dé cuenta de cuántas variantes lingüísticas se tienen. Laici Bernal también explicó que en general las lenguas originarias necesitan un fortalecimiento de la lectoescritura porque no ha habido esa intención política educativa, lo cual no significa que el hablante no tenga la capacidad de desarrollar esas capacidades. Lo que no hay es un programa eficiente que atienda a esas necesidades de competencias comunicativas y habilidades lingüísticas. La UBI Totonacapan apuesta por una política lingüística que descolonice ese tipo de pensamiento, que debarta ciertos prejuicios lingüísticos que todavía subyacen en nuestro discurso, en la forma de actuar y de ser. En ese sentido, en la Universidad Veracruzana Intercultural Totonacapan, recientemente se concluyó una fase diagnóstica para la atención del totonaco. Este año se tiene planeado proponer a los hablantes de esa lengua un trabajo conjunto con expertos que han elaborado una propuesta de maestría a nivel nacional, lo que permitirá tener una gramática del náhuac en náhuac o en lengua y sociedad en náhuac, dijo Daisy Bernal. Son las 20:45. Mundo Universitario. Esa es la información que tenemos de la Dirección de Comunicación de la UNAM. Aunque se perciben riesgos para la democracia durante el actual proceso electoral, México cuenta con instituciones fuertes, leyes electorales de avanzada y una ciudadanía consciente. En eso coincidieron expertos en la Conferencia Internacional Democracia y Autoritarismo en México y el Mundo de cara a las elecciones de 2018. Esto fue en la antigua Escuela de Medicina, ahí en el centro de la Ciudad de México. Sí, habrá elecciones en México en este año, evidentemente, pero en el mundo también hay varias elecciones. Es un año muy interesante, que además hoy inició el año del perro, según los chinos, ¿eh? Estamos dentro del calendario chino, estamos iniciando hoy el año del perro. Esperemos que sea la nobleza, ¿no?, y el acompañamiento en todo este año, y la justicia que pueda ser un perro. No vean, vamos a salir con amores perros, entonces será medio complicado, ¿no? Bueno, dicen los académicos de la UNAM, ¿estamos en buenas manos? Es falso que los jóvenes de hoy sean apáticos, distraídos, incultos. Con cada tuit, con cada blog, con cada protesta nos demuestran que están a la altura de las circunstancias históricas, listos para mostrar su legítima opinión por vías pacíficas, para participar en la construcción de un México mejor. Eso lo dijo John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De los 88 millones de ciudadanos con credencial de elector, 15 millones son jóvenes menores a 25 años de edad que van a sufragar por vez primera en una elección presidencial. La democracia no se construye con ciudadanos confiados que esperan que otros hagan el trabajo que les toca, sino con ciudadanos críticos y participativos que defienden sus derechos. No es un regalo ni una dádiva entregada desde las esferas del poder a la población, sino el resultado de una lucha social cotidiana desde abajo. La democracia mexicana es demasiado importante para dejarla solamente en manos de las instituciones electorales o de los partidos, por lo que John Ackerman pidió no confiar ciegamente o dar un cheque en blanco a esas instancias, sino exigirles que cumplan estrictamente con sus mandatos legales y sus compromisos con la ciudadanía. Vamos a escuchar lo que dijo John Ackerman. 88 millones de ciudadanos mexicanos hoy cuentan con su credencial de elector. 15 millones, 17% del total, son jóvenes menores a 25 años, para los cuales esta será su primera elección presidencial. Es falso que los jóvenes de hoy sean apáticos, distraídos, con cada tweet, con cada intervención en aula, con cada blog, con cada voto. Cada protesta nos están demostrando que están a la altura de las circunstancias históricas, listas para canalizar su justificada indignación y su legítima desconfianza por vías pacíficas y constructivas para participar en la construcción de un México mejor para todos y todas. Por cierto, en un paréntesis, John Ackerman es uno de los principales activos de Andrés Manuel López Obrador. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y este dato de los jóvenes que están diciendo en este encuentro de democracia allá en la UNAM, llama la atención, regresando a la encuesta que dijimos al principio que hizo el Poder con Reforma, Los jóvenes serían los que votarían por López Obrador, ¿eh?, según la encuesta de Reforma. Es lo que hasta el momento va. Bueno, con esta conferencia se formaliza el proyecto universitario Diálogos por la Democracia, que será coordinado por John Ackerman, precisamente. El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas indicó que habrá diálogo plural, abierto e incluyente. Se impulsará la investigación, la reflexión y la acción de la comunidad universitaria en temas relacionados con la teoría y la práctica de la democracia y el autoritarismo en México. En la primera de 10 mesas de discusión, en la que participarán medio centenar de expertos en la materia, Diego Valadez, que en algún momento fue miembro de la Junta de Gobierno de la UB, es también investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó que la democracia, tal y como la conocemos, es un fenómeno reciente. Es reciente porque requiere voto libre e igualitario, ejercicio responsable del poder, pluralismo, distribución del poder y un constitucionalismo normativo. A nuestra democracia le falta el voto libre, porque este se encuentra condicionado todavía por la manipulación, dice Diego Valadez. Asimismo, dijo que el país ha perdido los reflejos políticos. No es posible que no haya resultados políticos ni traducción a la democracia de eventos como la Ayotzinapa. En su oportunidad, Lorenzo Meyer, otro gran pensador, académico de la Facultad de Filosofía y Letras, expuso que en nuestro país aún existen elementos de la colonia, como el actual sistema político y legal, donde se piensa que el pueblo está para callar y obedecer. Es una enorme carga histórica de 3 siglos que no nos hemos quitado. Es un empate entre la herencia y la posibilidad. Por ello, actualmente nos encontramos en un sistema híbrido que no es ni autoritario ni democrático, debido a que no ha habido una elección genuina y limpia, sino más o menos fraudulenta, dijo Lorenzo Meyer. Y para Ricardo Pozas Orcasitas, del Instituto de Investigaciones Sociales, el autoritarismo tiene referentes en México de tradición y herencia. La ciudadanía debe romper con esos círculos perversos y contribuir a reconstruir las instituciones y hacerlas socialmente creíbles, dijo finalmente Ricardo Pozas Orcasitas. Son las 20:49. Arte y cultura. La especialización en estudios cinematográficos adscrita a la Facultad de Artes Plásticas, nuestra casa de estudios, dio la bienvenida a la primera generación en un evento que se realizó en el Aula Clavijero. Un total de 17 estudiantes provenientes de diferentes programas educativos y de diversas áreas académicas son quienes conforman la primera generación de la especialización en estudios cinematográficos, que es un posgrado profesionalizante con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. El documentalista Rodrigo Zárate Mohedano, fue el encargado de dar la bienvenida a nombre de los profesores, destacó que el ingreso no fue restringido a estudiantes del área académica de artes. Muestra de ello es la diversidad de disciplinas de los inscritos, lo cual enriquecerá la especialización. Hace 2 años se inició la construcción de este proyecto educativo, siendo uno de los pocos existentes en universidades públicas del país. Por ello exhortó a los estudiantes a aprovecharlo al máximo. En tanto, Raciel Martínez Gómez, que le encanta el cine, es director general de comunicación universitaria y también profesor de la especialización en estudios cinematográficos, comentó que este posgrado formaliza el trabajo que realiza el Departamento de Cinematografía de nuestra casa de estudios a través de diversas actividades que ahora culminan con dicha especialización. Ricardo Bennett, responsable del Departamento de Cinematografía, mencionó que como meta próxima está incluir la especialización en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Tecnología, el CONACYT. De igual manera, dijo que trabajarán arduamente para transformarla en una licenciatura y después en una maestría en cinematografía. La especialización en estudios cinematográficos tiene una duración de 2 semestres y está articulada en 2 líneas de trabajo: estudios cinematográficos y escritura creativa de la reseña cinematográfica. Las clases se imparten los viernes y los sábados. Los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar estancias para enriquecer su formación desde un día hasta una semana, ya sea a finales del primer semestre o inicios del próximo. Las opciones son el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Facultad de Cine en la Ciudad de México, la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM, el Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico. Ah, pues interesantísimo. El núcleo académico está conformado por Elisa Rashkin, por Luis Mario Moncada, por Itzi Chaca Vendaño, por Mario Muñoz y por Raciel Martínez, también Ricardo Bennett y Rodrigo Zárate. Son las 20:52. Y justo va a iniciar también el coloquio Filmando en Veracruz, donde Ricardo Bennett invitó a los estudiantes, a la comunidad universitaria y público en general, al coloquio Filmando en Veracruz, que se va a realizar los días 27 y 28 de febrero en el Aula Clavijero. En esa ocasión tendrá como invitados a Rosario Vidal, quien hablará sobre la comedia folclórica dentro del cine regional, y Eduardo de la Vega, gran investigador, que va a presentar su libro sobre la censura en la era dorada del cine mexicano. La presentación de este libro van a estar Raciel Martínez y Rodolfo Mendoza, director general de Difusión Cultural. Previo al coloquio se va a proyectar la película Huapango y la Rosa Blanca. Es una mini semana de un mini mes y es jueves, entonces ya llegó el momento de escuchar música afroantillana, ¿no? Entonces estamos escuchando aquí a un músico que, por cierto, es de rock, Levy Byrne, que era de los Talking Heads, que cuando termina con esa agrupación se puso a hacer una grabación en 1978 con Celia Cruz y Johnny Pacheco, y es parte de esa grabación que estamos escuchando, que se llama Loco de Amor. Loco de Amor en febrero, loco. Pues así nos despedimos en esa ocasión, esta noche de Voz Universitaria. Muchas gracias a Joel Borilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí esta emisión de Las 20 horas regresa el próximo lunes, y mañana estamos nosotros a las 14 horas. Gracias, que pasen buena noche, que estén bien. Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, la señal universitaria. Una radio